sembe na punda longa na ino mbango ya bato ya makolo. ke bango voyage ya mbembe. Yo no pienso automático, entonces sabor.